están Rabi Salsera, dos le dicen en Sevilla, Manolita la primera. En las bodas de los niños se retrata ella delante, y la esposa y el marido van de entrada acompañante. La primera en todos lados, Manolita siempre está, y se lleva en los fregados la primera bofetada. Y al mirar las Manolitas que manda y dispone, la gente le grita desde los balcones: Manolita, corre y trotiga, lupea, Manolita, ponte el manto y repagila, caile chutas, Manolita, en mi azotea, y te tiene que poner en primera fila, pues calerando de cera y en su vida tiene consciente, pa' que sea la primera que rebale y se reviente. Mira la caperrea pa' que vaya de tos entera, que en Sevilla y Alcalá ya está Jerez de la Frontera. Donde está pajariña, meterá la cuchara, Manolita la primera. Aunque nunca se le invita, yo no sé de qué manera, cuando hay fiesta, Manolita se emborracha la primera. La primera en los banquetes, ella trincha, corta y raja, y se come lo de siete con tres platos de ventaja. Con billete de tercera, Manolita suba al tren, y al momento va en primera, mala puña la le den. Y al mirar las Manolitas como una sultana, la gente le grita por toda Adriana: Manolita, corre, trotiga, lupea, Manolita, ponte el manto y repagila, caile chuta, Manolita, es mía, sotea, y te tiene que poner en primera fila, pues calerando de cera y en su vida tiene un siete, pa' que sea la primera que rebale y se reviente. Mira la camperrea pa' aquí pa' allá de tos entera, que en Sevilla y Alcalá ya está Jerez de la Frontera. Donde papá jaliña, meterá la cuchara, tiqui tiqui tiqui tin, tre, tin.